suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Hola, y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, a través de la señal de www.7rockradio.com. Sí, señor, allí le damos las gracias al señor José Manuel Fon, directivo general de la estación. A David Yepes en la producción general, Eric Sculpin, marketing y diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga en la coordinación. También le damos las gracias a Planeta Radio, Sonidos Sin Fronteras. Allí está mi amigo Emilio Guedes en la dirección general, Miguel Primera como gerente de la estación y Marcos García en la producción de Planeta Radio. ¡Sí, señor! Potenciado Radio Sur Argentina. Allá le damos las gracias a Beca y Ariel. Y en Caracas, Venezuela, www.cerebrosexprimido.com, su circuito radial donde estamos todos nosotros incluidos. Pues allí le damos las gracias al señor Luis Orozco y Osman Ruiz. Todos ellos son nuestras plataformas digitales por la cual tú nos escuchas en cualquier parte del mundo. ¡Sí, señor! ¡Al infinito! ¡Y más allá! Y pues, el team de La Vieja Guardia. ¡Sí, señor! Este equipo conformado por... desde el sur Argentina, en la provincia de San Juan, en estos momentos por Buenos Aires, mi querida amiga Betty Martinola, y su sección La Dama y la Música. Desde Valencia, Venezuela, Elisa Hernández y sus efemérides de la vieja guardia, para que te enteres de toda la historia. La vieja guardia, sí señor. Carlitos Ortega en la coproducción, con esos comentarios acertadísimos, sus bandas que en verdad a todo el mundo le enloquece, las poderosas bandas que Carlos Ortega consigue por acá. ¿Quién les habla? Les saluda, mezcla, edita, monta, novio la madrina, baterista de enduro, Roberto Arteaga Núñez, conductor y productor de La Vieja Guardia. Pues ya no sé cuántos años tenemos por allí haciéndolo, pero lo importante es que nosotros seguimos trabajando para todos ustedes. No contamos eso, pero ustedes no lo cuentan a nosotros. Y pues por allí, saludos de todo el mundo para luego colocarlos acá en el programa. Comenzamos allá. ¿En dónde, Roberto? Pues nos fuimos a Italia. ¡A Italia! ¡Sí, señor! Con la banda It Will Last y este tema llamado Global Warning. Así que pendiente, pendiente. Sí, señor, hay una alerta global. Y después por allí escuchamos a otra banda italiana, Nothing Louder, con el tema Stay Wild. Bueno, mantente salvaje. Es la cosita, bueno, no pasa nada. Así que a darle como debe ser. La vieja guardia, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, es Con Todo el Poder del Rock. Llevo en la mano amuletos de tumba. Río no caigo, ¿sabes qué? escucha La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Estás escuchando La Vieja Guardia. Efemérides de La Vieja Guardia con Elizabeth Hernández. Hola, ¿qué tal, amigos? Por aquí les saluda Elizabeth Hernández. Espero se encuentren todos muy bien. Vengo a presentarles, como cada programa, la sección Efemérides de la Vieja Guardia. Muy bien, comenzamos que un 28 de febrero de 1942 nace Brian Jones, guitarrista de los Rolling Stones. Un 1 de marzo de 1974, Aerosmith lanza el disco Get You One. Un 2 de marzo de 1962, nace el cantante Jon Bon Jovi. Un 3 de marzo de 1986, fue el lanzamiento del disco Master of Puppets de la banda Metallica. Un 4 de marzo de 1963 fue el nacimiento de Jason Nefcy, quien sería bajista de Metallica. Un 5 de marzo del 2007 se lanza el disco MTV Unplugged de Korn. Y finalizamos que un 6 de marzo de 1948 nace David Gilmour, cantante y guitarrista de Pink Floyd. Muy bien, esto es todo por hoy. Gracias a los que sintonizan el programa cada semana. Gracias a Seven Rock Radio, a Potenciados Radio Sur desde Argentina, al podcast Cerebros Exprimidos y por supuesto a Planeta Radio. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Escuchas La Vieja Guardia. Señor, sonando en La Vieja Guardia, la banda Ángel Heavy Metal de Argentina, allá en el sur, en la provincia de San Juan, el señor Ángel Porco, gran amigo de la casa. Sí, señor, pues Ángel llega aquí también por cortesía de Betty Martinola. Sí, e hicimos ese gran enlace y pues y hoy día todos trabajamos juntos acá en La Vieja Guardia. Siempre Ángel pendiente de las cosas de La Vieja Guardia, pues ese tema que escuchamos allí de Ángel de Pilar Agleu, pues es un viaje del norte al sur o de sur a norte, como él mejor lo prefiera. Sí, señor. Pues y antes de esto estuvimos escuchando Wolf of Babylon con ese gran tema de Fallen. Sí, señor, Fallen de Wolf of Babylon. Esta banda me la envía mi amigo Mr. Jack de Guaniquilla Records. Pues, pero y hablando de Ángel Porco, Ángel Porco pues acaba de estrenar un tema, sí señor, y lo acaba de enviar. Así que mi amigo Ángel, pues enviándome uno de sus temas y por allí, pues me está indicando otras cositas. A ver qué me dice mi hermano Ángel Porco. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo está Ángel? ¿Qué hace Roberto? ¿Todo bien? Sí, señor. ¿Cómo estás vos? Ah, bueno, te perdiste, viejo. No vale. ¿Qué? ¿Hice algo malo? Nada. Bueno, nada, te dejo esto para vos. Seguro, gracias. Si lo quieres compartir. Claro que sí. Si no, bueno, todo bien también. Y bueno, es cierto que estoy agradecido por haberlo recibido. Gracias, Ángel. Te mando un abrazo inmediato. Seguro que sí, mi amigo Ángel Porco, con ese gran tema, reivindicando, es el tema del señor Ángel Porco, sonando en La Vieja Guardia, fresquito, sacado del horno, como dice él, recién sacado del horno, reivindicando el tema de Ángel Porco en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Sí, señor, La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Reivindicando al metal. suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. La banda es Heretical de Italia, From Italy, Heretical sonando en la vieja guardia con todo el poder del metal. Claro que sí, bueno. ¿Qué te parece? Yo también puedo. Bueno, lo cierto es que esta banda italiana me la envía mi amiga Eva María Martínez. Eva María se fue buscando sol en la playa, dice por allí. Pero Eva María está en Polonia, sí señor. Y desde allá ella nos envía a esta banda italiana, Heretical, con ese tema Avernus Resurrectus y con Clive Diavoli, el segundo tema de Heretical, esta banda italiana, pues. Y nos vamos a quedar con mi amiga Eva María Martínez, pues yo lo dije por allí. Antes de esto estuvo también nuestro amigo Mr. Jack, a mi amigo Francis Taza, que no le he saludado, que por allí vamos a hacer un programa especial de bandas españolas, de uno de esos discos que él está sacando en estos momentos. Sí, señor, el señor Francis Taza. Pero en este caso, mi amiga Eva María Martínez, en La Vieja Guardia, por 7rockradio.com, por Planeta Radio, por Potenciado Radio Sur Argentina, por Cerebros Exprimidos, por todos ellos está mi amiga Eva María Martínez, sí señor, y nos envía, ¿de dónde? Desde Indonesia, sí señor, desde Indonesia, a la banda Guruhu, y ese par de temas que vamos a estar escuchando por acá, sí señor, Guruhu, con ese tema 1293 y 12 Itan sonando con todo el poder del metal. Oh, escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Caliba, no te busiva, ah, me distingue. Ya lo sabes, la banda es Guruhu desde Indonesia para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com, www.planetaradio, www.potenciadoradiosur, www.cerebrosexprimido, @RobertoArteagaNúñez, Facebook, Twitter, Instagram, @LaViejaGuardiaRadioValencia en Facebook, Twitter, Instagram, y todos los muchachos también por allí, a Betty Martinolas, a Elisa Hernández y a Carlitos Ortega, los puedes ubicar en todas sus redes sociales. Sí, señor. Y pues, por allí, Carlitos Ortega nos tiene noticias, Carlitos. Estamos conversando de que íbamos a colocar acá en el programa bandas que sonaron muchísimo en esa década, primera década de este año 2000. Entonces, tenemos por allí a una de las bandas. Bienvenido, Carlitos Ortega. ¿Cómo está todo, hermanito? ¿Cómo me le va? Cuénteme, ¿qué tiene por allí? Muy bien, Roberto, vamos a escuchar nada más y nada menos que una agrupación que dio mucho de qué hablar allá en los años 2000. Estamos hablando de Metro Subdivision. Esta es una agrupación formada en Caracas en el año 98 para practicar un estilo musical orientado hacia el rock industrial más que todo. Integrando la agrupación en ese momento, Bobby Perú en la guitarra, Fred Madison en la voz, Chris Reck en el bajo y Shawn Michael en la batería y percusión. Ya con la edición de su álbum Black en el año 2000, el grupo decide explorar nuevas fronteras y decide emigrar y establecerse en Denver, Estados Unidos. Ellos realizaron varias giras por diferentes países europeos y luego regresaron a Venezuela para grabar su segundo disco, que lleva por nombre Caracas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a escuchar a Metro Subdivision, una excelente banda, una excelente propuesta de los años 90, 2000. Y lo escuchamos aquí en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back.

La vieja guardia, con todo el poder del rock. Ella es Betty Martinolas, la dama y la música, entrevistas nacionales e internacionales. La dama y la música, con Betty Martinolas, desde Argentina y para el mundo entero. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Soy Betty Martinolas, desde la provincia de San Juan, Argentina, en la vieja guardia con mi amigo Roberto Arteaga. Livonia es una banda de death metal melódico oriundo de la provincia de San Juan, Argentina. Sus orígenes se remontan al 2 de mayo del 2008, cuando se presenta la formación original, con el nombre Nítrica, nombre que conserva hasta finales del 2012 e inicios del 2013, cuando la banda se reinventa con el nombre Livonia. A través de los años, la formación del grupo tuvo varios cambios, el último de ellos dándose a principios del 2020, quedando la formación actual. En voz, Marcos Domínguez, en una guitarra, Fernando Falcón, en la otra guitarra, Marcelo Perea, en la batería, Bianca Falcón, en el bajo, Samuel Agüero, en el teclado, Tomás Carrizo. Esta etapa de pandemia y cuarentena y encierro que se gesta, lo que tras de 2 años de intensa grabación y producción sería el material discográfico homónimo. El componente lírico de las canciones abarca diferentes temáticas y conceptos, desde la mitología nórdica y eslava, Ragnarok y Roma respectivamente, en videojuegos, hordas siniestras, Rey de Huesos, en literatura, Montañas de la Demencia y alegorías, en filosofía y fantasía en general, Alquimia del Dolor, Cazadora Sombría, Hijos de la Evolución, Rosa, Pesadilla y Sangre y Lágrimas. Bueno, amigos, ustedes pueden encontrar a Livonia en todas las redes sociales. Aquí les dejo unos temas para que los conozcan. Un fuerte abrazo para todos. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Un abrazo para mi amigo Roberto. Hola, saludos para la vieja guardia de Venezuela, de parte de la banda Livonia, de la provincia de San Juan, República Argentina. Mi nombre es Marcos Domínguez y soy el vocalista de la banda. Banda Argentina, Livonia, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Y pues Livonia con ese par de temas por allí, Ragnarok y Rosa Pesadilla. Así que pues ubícalo en todas sus redes sociales a Livonia, de allá de la provincia de San Juan, Argentina. Y nosotros avanzamos con más, sí señor, Carlito Ortegas por allí con más información que trae Carlos Ortega a la vieja guardia. Cuéntame, hermanito. Y bien, Roberto, vamos a escuchar a la banda Soul Machine. Soul Machine fue una banda de los años 2000 de aquí de Valencia, dentro del circuito underground valenciano. Se presentaron muchas veces en muchos festivales como la Monte de Oca, tocaron muchas veces en Petróleo Bar, en otros locales nocturnos que ya aún en los momentos no existen. fue una banda bastante activa en su momento. Dejaron un par de discos grabados por allí. Los que tuvimos la oportunidad de comprar su disco, de vernos en vivo, sabemos de la calidad de banda que estamos hablando. A muchos les traerá mucho recuerdo escuchar esta banda. Espero les guste, los que no la habían escuchado nunca, los que ya la escuchamos, como dije anteriormente, gratos recuerdos. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a escuchar a Soul Machine. Actualmente se encuentran inactivos. Esperamos que por allí haya alguna reunión de ellos, pero bueno, en este momento vamos a escucharlos aquí en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Silence says that I feel falling asleep. And all the De Venezuela, la banda es Soul Machine, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Este primer tema, Stop the Killing, y el segundo, Punk Machine. Soul Machine, sonando en la vieja guardia, sí señor. Y bueno, Carlitos, ¿qué nos traes para la agenda de esta semana? Que por allí, ahora vamos a estar también mencionando algunos eventos que se van a realizar y que se han realizado. Cuéntame, ¿qué hay, Carlos Ortega? Y bien, Roberto, tenemos un mes de marzo bien cargado con buenos eventos y no podemos dejar de hablar que este sábado 4 de marzo, el pasado sábado 4 de marzo, en Naguanagua, tuvimos la oportunidad de estar presentes en el Cultura Rock en Vivo, donde se estuvieron presentando las bandas Saba Cadabra, Derian, Anorexia Isan, Local 5, Casino, Frailes, Powerace 2.0 y por supuesto Gilman, celebrando sus 46 años de carrera artística. Y en este mismo evento nos dieron la grata sorpresa de que vuelven los Gilman Fest al Carabobo. En este caso va a ser el Gilman Fest Carabobo 2023, donde se estarán presentando las bandas Alto Voltaje, Collateral Detriment, World, Odin, Dead Mortar, Aluvión, Horus, Casino, Gilman y desde Brasil la poderosa banda Crypta. Esto va a ser el sábado 6 de mayo en la Concha Acústica de Naguanagua a partir de las 2 de la tarde. Ya claro, esto es en mayo. Seguimos en el mes de marzo, tenemos que el viernes 10 de marzo a las 7 de la noche en el Centro Cultural BOD de Caracas, Cresta Metálica estará celebrando su 17 aniversario y se estará presentando la banda Stratus con el showcase de su disco Oscurum Pacis. Y aquí en Valencia, el 18 de marzo, se estará presentando el Renegado Fest en su tercera edición, celebrando su primer año. Esto va a ser en el Centro Cultural Nelson Mandela, donde se estarán presentando las bandas Acidemia, Inbox, Acaba Trapos, Impedancia, Galaxis, Enduro, Barrio Old School, Kid Rocks y Mallory Knox. Esto va a ser el sábado 18 de marzo a partir de las 12 del día en el Centro Cultural Nelson Mandela. Y tenemos que el 31 de marzo en Caracas se estará presentando en Rajatabla, todo llamado Una Sangre, Una Lucha, ¿verdad? Ahí se estarán presentando las bandas Demosterium, Delito, Siete Balazos, Macondo 2.0, Esos Punk Rock, A Raíz de Nuevas Causas, Sentencia de Muerte, Visión Real, La Mueca, Psicóticos Armados. Esto va a empezar a las 6 de la tarde en el local, en el bar Rajatabla. Entonces ya saben que tenemos un mes de marzo bien cargado y próximamente estaremos dando otras noticias de buenos eventos. Tenemos que también las bandas Grateful, Siegfried y Derian se unieron para hacer un tour denominado The Sick Big Bad y The Fallen Tour 2023. Estos se estarán presentando en las ciudades de Maturín, Valencia y Caracas y próximamente se anexarán nuevas fechas. Cuando tengamos las fechas exactas de cada ciudad estaremos hablando de ello un poco. Y bueno, Roberto, aquí tenemos algo de alguna buena información de algunos buenos eventos que estarán presentándose todo el territorio nacional aquí en Venezuela. Sí, señor, gracias Carlos Ortega y pues nosotros vamos a estar atentos a toda esta buena información de esta agenda rockera que por aquí en la vieja guardia estamos dando, pues. Continuamos con más música. ¡Sí, señor! Y ya venimos para la despedida por la edición de esta semana en la vieja guardia con todo el poder del rock. Escucha, la vieja guardia, con todo el poder del rock. Se esparce. Ya nadie la percibió en su intento de triturar verdades. Y en su sádico juicio de puñales quiso vivir. Y sobre el fuego avanza, planeando su letal venganza. No hay pentagramas que lo puedan predecir. La banda es Misántropo y ese tema llamado Cenizas en la Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y antes de esto, pues con el anuncio de nuestro amigo Carlos Ortega, colocamos Cripta con Front de H's. Así que con este par de temas llegamos al final de la edición de La Vieja Guardia por esta semana, sí señor, por esta semana nada más. Y pues le damos las gracias a www.7rockradio.com de la mano del señor José Manuel Fon, directivo general, David Yepes en la producción general, Eddie Sculpin en marketing y diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga Núñez en la coordinación. También le damos las gracias a la gente de www.planetaradio.com, Sonidos Sin Fronteras, Emilio Guedes en la dirección, Miguel Primera como gerente y Marcos García en la producción. ¿Qué más te puedo decir? Potenciados Radio Sur Argentina, allí tenemos a Beca y Ariel, quienes son los responsables de este portal digital. Y pues Cerebros Exprimidos desde Caracas, Venezuela, Luis Orozco y Osman Ruiz son los responsables. Cerebros Exprimidos, gracias a estos portales web, La Vieja Guardia llega a todos lados, a todo el mundo, y de la mejor forma, la mejor manera, lo más cómoda para ti. Así que pues, ya lo sabes, rodeado te encuentras, no tienes escapatoria de disfrutar de la mejor música de La Vieja Guardia y de todas estas bandas que nos llegan de todo el continente americano, europeo, africano, asiático, oceánico. Cubrimos los 5 continentes, al infinito y más allá, ya te lo dije. Pues nosotros nos vamos y ahora nos toca nombrar, mencionar a nuestro team. Sí, señores, es el equipo ganador de La Vieja Guardia de la mano de Carlos Ortega, con esos comentarios acertadísimos. La agenda rock, por allí también está nuestra amiga Elisa Hernández y sus efemérides de La Vieja Guardia, Betty Martinolas, su sección La Dama y la Música, y por acá, ¿quién les habla? Roberto Arteaga Núñez, conduce, monta, edita, mezcla La Vieja Guardia, novio de la madrina. ¡Ja! Y le doy las gracias a Tatiana Rodríguez por esa hamburguesita que hoy acabo de disfrutar. Bárbara Arteaga siempre pendiente. Roberto Jesús, imagínate, no se pela La Vieja Guardia. Todos los muchachos que están por allí que envían saludos, claro que sí. Oye, se me pasó colocar los saludos de mis amigos que siempre están pendientes de La Vieja Guardia. Pero bueno, nos vamos a ir, claro, ¿con qué lo vamos a dejar, Robertinho? Con una banda brasilera llamada Chinatown Bio. Sí, señor, esta banda brasilera nos las envía nuestra amiga Eva María Martínez. Chinatown Bio es esta banda con la cual nos vamos a despedir, pero sin antes recordarte, ojo, pendiente, activo. ¿Por qué? Porque nosotros, los hombres, vivimos, disfrutamos de la naturaleza. Nosotros no podemos vivir sin ella, pero ella